Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy, martes 24 de abril del 2007, estamos en compañía de Manuela y Yanina para la lectura de las noticias del día. Yanina. Para que nos pongamos más al día, obviamente. En el ámbito nacional, ¿qué nos puedes decir? A ver, juicio abreviado. En libertad anarquista que agradeó a jueza Chévez. Chévez. Exacto. Este es don Jorge Lizama, ¿no? Claro. Dice, Jorge Lizama Sasso deberá presentarse a firmar una vez al mes en gendarmería. Le dieron tenía cuatro cargos el menor, el muchacho este, cuatro cargos. Claro. Agresión a la autoridad, desorden público, reincidencia, etcétera. Y le salió barato. Sí, pero igual está bien que hayan esas penas para jóvenes. Cuéntanos más detalles, Yanina, por favor. A ver. A 184 días de presidio remitido, fue condenado ayer Jorge Fabián Lizama Sasso, de 19 años, el joven anarquista acusado de atentar en contra del vehículo de la ministra de Caso MOB, Gloria Ana Chevesit, el pasado 29 de marzo. Obviamente para unas manifestaciones, este muchacho se portó un poco mal. Sí, un poco desordenado el cabrón. Y tú, Manuela, ¿qué nos puedes decir? Yo les puedo contar en Economía y Negocios que Bachelet da señal a las pymes, pero aporte previsional de las empresas abre nuevo conflicto. Por primera vez en casi un año, la presidenta recibió ayer a los líderes de pequeñas empresas de La Moneda para escuchar sus demandas. El ministro de Economía, Alejandro Ferreiro, asumirá como interlocutor entre el gobierno y este sector. Muy buena iniciativa para las pymes, que ¿sí? en este caso están en debate. Ustedes saben que ayer se celebró el Día Mundial del Libro. Sí. En el país se anunció en este día que habrá un aumento de penas y multas a delitos de piratería intelectual. Proyecto de ley será enviado al Congreso y contempla condenas de cárcel de hasta 5 años por piratear un libro. Su propósito de dar una adecuada protección a los creadores en el terreno cultural, manifestó ayer la presidenta Michelle Bachelet en la comuna de Tiltil, en el marco de las celebraciones del Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor. Dijo que la iniciativa legal contempla un alza sustancial de las sanciones a quienes infrinjan la ley de propiedad intelectual. ¿Son de los libros? Sí. ¿Pero por qué no hacen lo mismo con esto de los CD? Porque también hay harta piratería de CD y con esto de los libros ahora se ponen 5 años de cárcel. Yo creo que van en el mismo paquete, ¿eh? Yo creo que van lo mismo. Fíjate que la medida fue confirmada ayer por la ministra de Cultura, la actriz Paulina Urrutia, muy conocida por su desempeño en algunas teleseries, en la inauguración de la Feria del Libro en la Plaza de Armas, donde se aclaró que las penas podrían fluctuar entre 540 días y los 5 años de cárcel, mientras que las multas por ese concepto serán elevadas en un 4000%. Ahora las sanciones también podrán ser aplicadas simultáneamente, es decir, multa y presidio. Muy bueno. Yo encuentro como medida bastante buena, positiva. Oye, ¿y Transantiago sigue dando que dar? Todavía. Ya hemos pasado muchas cosas para Transantiago y yo creo que va a ser un tema que va a estar en mucho tiempo. 200.000 pases escolares aún no son entregados. Tú sabes que la última, cuando se dio el plazo para la entrega el otro día, estaban todos malos. Siguen dando que hablar, esto sigue dando, ya. ¿Y qué más nos dice del Transantiago? No, Transantiago que todavía no dan los pases y obviamente que los atochamientos típicos del metro, que no está muy bueno el servicio. Yo creo que ya no se va a arreglar, yo ya creo que ya se quedó así. ¿Tú crees? Sí, porque qué ya... Qué pesimista, yo prefiero no, yo ser... confío en el Transantiago que... Yo creo que no, porque ya tantas promesas, tantas cosas que nada así. Yo prefiero ser optimista porque de pesimismo, pucha, nos podríamos enfermar el alma. Ojalá que funcione porque a todos nos sirve. De todas maneras. Manuela. ¿Qué nos dices tú ahora? Hablando, cambiando mucho de tema y hablando de este desastre que hubo en la 11ª región, una de las consecuencias es que los salmoneros definirán con gobierno cambios en Aysén. Todo este tema es un tema muy grave y una tragedia que todos lamentamos. Y que, bueno, ahora se están tomando medidas para solucionar las cosas, pero es un poquito tarde igual. Les puedo hacer una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es la marca más cara del mundo? Faber-Castell, puede ser. Codelco. Ah, no, era broma. No sé. Muchos piensan que, por ejemplo, Coca-Cola puede ser una de las marcas más caras. Pues. Pero Fabio Castell sí salió el dueño. Microsoft también pueden pensar que, pero claro. No. Google es ahora la marca más cara del mundo. El buscador más usado del mundo, Google, ya no vale millones solo en la bolsa, sino que ahora también su nombre es un pote de oro. Esto porque la marca se ha convertido en la más cara del mundo, avaluada en 66.400 millones de dólares. Es así como desplazó a Microsoft y a otras grandes clásicas con fuertes inversiones en marketing como Coca-Cola y General Electric. Así lo asegura el ranking Brands, que publicó la consultora Millward Brown, y afirmó que Google mejoró un 77% el valor de su marca con respecto del año anterior. ¿Qué te parece? ¿Eh? Increíble, yo jamás habría pensado eso. Tampoco. Y en el ámbito internacional, si me permiten, antes de dejarlas a ustedes con las noticias deportivas, una noticia bastante lamentable, murió Boris Yeltsin, el expresidente de Rusia, arquitecto de esta nueva Rusia que prácticamente es posterior a la caída de la Unión Soviética. Fue el primer mandatario electo tras la caída de la URSS e introdujo la reforma del libre mercado. Es el que sepultó aquello que se llamaba los socialismos reales. Rayos. Ahí estamos rayos. Metiéndonos en otro tema que seguramente va a ser algún tema de conversación algún día. Manuela, tenemos una conversación pendiente. Exacto. Sí. También ya la otra noticia anterior es de unos días atrás, hablamos con la Tami de esto de la fuga de Sakharov, que todavía está en fuga. Creemos que es un tipo medio peligroso y que está aquí dando vuelta por cualquier lado y sigue dando que hablar, igual que Transantiago, y que la gente tenga mucho ojo, que ahora más con este servicio han salido la gente un poco fallada de la cabeza, por así decirlo, a las calles, y hay que tener mucho cuidado con este tipo que está siendo buscado por la Interpol, Europol, por todos los poles del mundo. Exacto. También una noticia muy trágica, dice, está internado en la UTI de la Posta Central, falleció un paciente infectado con bacterias. ¿Qué te parece? Hoy sí, eso porque las infecciones intrahospitalarias parece que están a la orden del día hoy. Autoridades de Receta Asistencial negaron que el germen haya sido el causante de su deceso. Aseguraron que el hombre de 78 años murió a causa de una insuficiencia cardíaca. Demanda por negligencia. O sea, ya era viejito, ya... Ya le había llegado a su hora. Sí, ya estaba listo. ¿Cómo? Se toma la foto. El Premio Nacional de Periodismo también falleció ayer en el metro. ¿Ya? Don Pedro Castillo murió de una secuela de hipertensión. No tiene ¿por que el ver, metro? No tiene que ver con las aglomeraciones. Él venía justamente en el tramo de menor frecuencia. Él venía de San Pablo al centro, cuando la mayor cantidad de gente va del centro hacia la estación San Pablo. Claro. Oye, la bacteria tiene un nombre terrible raro. Aquí dice... Se equivoca con la noticia. Clostridium difficile. Difficile. ¿Cómo? A ver, déjame. Ahí dice. La bacteria se llama Clostridium difficile. Exacto. Difficile. Difficile. Hay que tener cuidado ahora con las enfermedades. Sí, de todas maneras, sobre todo ahora que está... Hay tanto contagio y andamos todos tan juntos en el metro. Y claro, en y aquí en la radio también. Estamos respirando lo mismo. Y vamos a terminar pensando lo mismo. Y eso no, está no, bueno. No, y, no, eso jamás. Eso no. Pero para las pruebas, imagínate, el que sepa, sabe por todo. Claro. Ya. Y en lo deportivo. Ya. Yo les puedo contar que ahora se va a la cancha Bombalet. No me digas. ¿Qué pasó con él ahora? El gurú. Después de varios intentos fallidos, al fin Eduardo Guillermo Bombalet tendrá la oportunidad de poner a prueba sus conocimientos en un club profesional. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo sé dónde. Deportes Temuco. Pero en la segunda división. Pero Deportes Temuco está en la segunda división y está a punto de desaparecer. Me parece que es el colista de la segunda división. Estará contratado hasta diciembre del 2008, así que tendremos que verlo un poquito más por en ahí la tele. Yo escuchaba de que estaba prometiendo que en 2 años pretende llegar a la Copa Libertadores de América. Yo creo que el gurú este año le va a ir bien y va a ser liada. En lo personal no me cae muy bien, así que voy a tener que soportarlo un poquito más en la tele. Pero él es como bien estricto en sus cosas, bien directo. Sí, a mí particularmente, personalmente no me gusta mucho, pero bueno. A mí sí me gusta. Tendremos que verlo en la cancha. Ustedes saben que en este momento se está negociando la llegada de Matías Fernández para la Copa América. Yeah. Resulta que ahora el Villarreal está negociando la idea de no cederlo a la selección chilena. porque está muy acotado. Lleva más de 80 partidos jugados sin descanso. Recién el domingo pasado dejó de jugar un partido. También supe algo de Nico Massú. ¿Sabía que iba a jugar en la ATP de Casablanca? Sí, juega con el argentino Sergio Reutemann. Ojalá le vaya bien, no le ha ido muy bien. Incluso Fernando González también ha estado perdiendo, bajando puntos. Eso mismo estaba preguntando. Y por último, la Universidad de Chile. Todavía no se ha logrado la licitación. Recuerden que este equipo estaba en quiebra. Uno de los interesados, José Jurasek, se bajó de la pugna. Y a solo 17 días del remate de los activos de la Corfuch, nadie ha adquirido las bases de licitación. Parece que la Universidad de Chile se queda sin dueño. No es más la U. Pero vamos a seguir adelante. ¿Y cómo? Si no son más. Y no, pero igual. Para los colocolinos. No es la escala de corazón. Para los colocolinos. Ay, qué falso. Ya. Para los colocolinos, Arturo Vidal podría estar yéndose a Inter de Milán. Así que hay que. Mientras menos potencia el equipo de Colo-Colo, a nosotros nos conviene más. Tú sabes que. Pero siempre llegan futbolistas buenos y siempre Colo-Colo. Yo estoy haciendo manda para que Colo-Colo siga ganando la Sudamérica en la Copa Libertadores. Pero Colo Colo puede tener la escala de lugar y de todo, pero nunca van a igualar a la escala de corazón que tienen los cruzados y la Unión. ¡Qué falso! Colo Colo, mientras juegue bien en la Libertadores de América, tiene que en algún momento tiene que despotenciar el régimen interno. Mañana, y ahí la Católica, los cruzados avanzarán y llegarán a disputar el título del Apertura. La también va a jugar mañana. Igual ya ganamos el título de Apertura. Y Manuela, tú eres protagonista activa del deporte local. Sí, les puedo contar que el viernes pasado se jugó en el Alicante de Maipú campeonato de fútbol y el colegio ganó 3-0, así que tienen que seguir alentando a la selección femenina de fútbol porque estamos en un campeonato. ¿Qué cursos están, Ingrid? Son de séptimo, octavo hasta tercero ahora, pero pueden ser hasta los que quieran. Y como es costumbre, niñas, como es costumbre, hoy día martes anunciamos los talleres para mañana miércoles. Mañana miércoles los talleres son quinto a octavo básico, fútbol. Desde las 15:10 a 16:10 y de quinto a octavo básico y de primero a cuarto medio, todavía no porque se va a reasignar, ya. Taekwondo. De primero a quinto básico, mixto. Y de sexto a cuarto medio mixto, los miércoles, martes y jueves, de 16:10 a 17:10, de 15:10 a 16:10 y de 15:10 a 16:10 respectivamente. Básquetbol, de primero a sexto básico, mixto. Hoy, o sea, mañana, de 3:10 a 16. Mañana también miércoles tenemos hockey de iniciación de 15:10 a 16:10. Eso quería preguntar. ¿El año pasado cómo les fue a todos los de hockey acá en el colegio? Entiendo que les fue bastante bien. El dato duro, el dato preciso, no te lo podría decir, pero fue uno de los talleres más destacados del colegio. Entonces, para que todos se inscriban en hockey. El rector apoya mucho ese taller, le gusta. Es que a él le gusta mucho. Yo lo he visto ahí en patines. Sí, yo también. También miércoles avanzados de 16:40 a 18:10 horas. Y por último, tenemos también teatro. Taller de teatro. De primero a quinto básico los días miércoles a las 15:10 a 16:10. De primero a cuarto medio los días jueves de 15:10 a 16:10. Y por supuesto hoy, de primero a quinto básico a las 4:10 y a las 5:10 termina. También dibujo. Tenemos ¿sí? Taller de dibujo. De primero a segundo básico los miércoles de 15:10 a 16:10. Y también para cerrar el ranking o el horario de los talleres. Faltó. No, pero eso va los jueves. Ah, ya. Estamos hablando de los talleres de día miércoles. El último taller del día miércoles es el taller de debate en el auditorium, salón de actos o anfiteatro, como ustedes quieran llamarlo, desde las 15:10 a 16:10. El taller de debate competitivo que, como ustedes saben, ya se apresta para el primer torneo nacional organizado por la Universidad Diego Portales. Yanina, dígame. Manuela, ¿algo más que aportar? Este ha sido mi aporte. Entonces podemos cerrar acá el noticiero sin antes decir que la radio Alcántara.cl es una radio alternativa educativa. Y educativa que está a tu servicio. ¿Y dónde la podemos ver o escuchar más bien? www.alcántarapenalen.cl. Será entonces hasta mañana con el noticiero diario. Chao niñas. Adiós.